Dicen que el hombre no llora, pierde el que se enamora, no sabe lo que tiene. Que el amor es una moda, que quien tú quieres te traiciona, por eso no me conviene. Tanto que lloré por ti y tú me pagaste así. Maldigo el amor y a ti por todo lo que sufrí. Por eso en el amor ya no creo, de mí que se mantenga lejos. Quiero borrar tu recuerdo y salgo perdiendo igual. Por eso en el amor ya no creo, de mí que se mantenga lejos. Quiero borrar tu recuerdo y salgo perdiendo igual. Yeah. Éramos leña, fuego, ahora solo humo. Más te pienso, más me consumo. Enamórame nuevamente, lo dudo. A mi corazón ya le puse un escudo. Listo para la guerra, la próxima que venga. Ni siquiera que me quiera, que no quiero que le duela. Me quité los guantes y me bajé del ring. Ya no peleo más por ti. Dicen que el hombre no llora. Dime tú quién se controla cuando te enamoras y pierdes. Por eso en el amor ya no creo. Te envío que se mantenga lejos. Quiero borrar tu recuerdo y salgo perdiendo igual. Por eso en el amor ya no creo. Te envío que se mantenga lejos. Quiero borrar tu recuerdo y salgo perdiendo igual. Será difícil, no te mentiré. Yo las quemaré. De mi lista de contactos te eliminaré. El tatuaje con tu nombre me borraré. Tanto que lloré por ti y tú me pagaste así. Maldigo al amor y a ti por todo lo que sufrí. Tanto que luché por ti, tú me pagaste así. Nosotros llevamos 10 años certificados.